Bueno, en principio fue una reunión en el marco de la comisión de producción, durante la cual se escuchó el reclamo unánime de comercio, las cámaras, de carniceros, de panaderos, de galletitas, la Unión Obrera Metalúrgica, las pymes, las asociaciones de consumidores, es decir, en general la sociedad en su conjunto, lo cual no puede ser de otra manera si usted tiene en cuenta que desde noviembre del 2015 hasta el momento el gas subió un 3.000%. La tarifa de luz de los segundos 120 kilowatts subieron un 540%, y el rango intermedio de agua, rango 3, subió un 300%. Cuando usted tiene esas cifras, siendo que el IPC Congreso, el más alto del país, fue del 76, o que la suba de las jubilaciones y de los salarios en estos dos años estuvo en el orden del 70%, se encuentra que las tarifas han sobrepasado por creces cualquier pauta inflacionaria y cualquier aumento de los salarios. ¿Qué ha pasado en la práctica? Se le ha cortado setas del salario, de la jubilación, a trabajadores activos y pasivos, que los trabajadores dejan de percibir en su calidad de vida, digamos, ¿no? Es decir, son menos medicamentos que puede comprar, son para el padre de familia la imposibilidad de comprarle la mochila cuando empiezan las clases, y para el comercio, en muchos casos, ha sido cerrado, porque entre la baja de la venta y el aumento de la canasta de servicios básicos, de los gastos físicos, se hace imposible continuar para los comercios. Eso es lo que se expresó hoy, y por eso vamos a estar la semana que viene en la Cámara de Diputados de la provincia presentando un proyecto de distintos legisladores con el fin de que se paren los aumentos tarifarios, que se retrotraiga la tarifa a noviembre del año 2017 y nos permitamos un año de crecimiento, un año en el cual trabajadores, jubilados, pequeños comercios y pymes podamos sobrevivir.